para tener lindos cachorritos, jugar con ellos. Pronto conseguiremos una leoparda enamorada. Pecas, no desesperes que pronto llega una linda novia. Juntos, juntos día y noche podrán jugar como vos querías. Fuerza, que los cachorros te alegrarán mucho más la vida. Pecas, sos el mejor, sos inigualable, el gran leopardo. Sos el mejor, sos inigualable, el gran leopardo.